pille. No encuentro norte, soy como un náufrago en un mar de llanto por tanto sueño sin lograr. Mis brazos se volvieron sal, ya no te podré acunar. ¿Y ahora qué hacemos con tu ropita aún sin estrenar? Primeros pasos que ya no podrás dar, y esos pechos de mamá lleno de leche pa' tomar. No puedo despedirme, pero vuela. Lleva contigo en tus alas mi tristeza. No voy jamás a despedirte, pero vuela. Que el cielo necesitaba otra estrella. Me consuelo pensando que es su estrella la que me alumbra en medio de esta oscuridad. Dejaste el andador sin uso y tres chupetes, el sonajero y una bolsa de juguetes, y esa media sonrisa que nos dabas. No puedo, y juro, jamás voy a olvidarla. Tan pequeño y tan chiquito, me besabas el corazón con tus manitos. No puedo despedirme, pero vuela. Lleva contigo en tus alas mi tristeza. No voy jamás a despedirte, pero vuela. Que el cielo necesitaba otra estrella. Enséñame a vivir sobreviviendo, a reír llorando, a llorar riendo, a comprender lo que hoy no entiendo, que nada es pa' siempre y ahora sos eterno. Enséñame a vivir sobreviviendo, a reír llorando, a llorar riendo, a comprender lo que hoy no entiendo, que nada es pa' siempre y ahora sos eterno. Mi pequeño angelito, me consuelo pensando que es tu estrella la que me alumbra en medio de esta oscuridad. Tan pequeño y tan chiquito, me besabas el corazón con tus manitos. Contigo